Comic Geekos, episodio número 2, grabado el 19 de marzo del 2005. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast en español, grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Comic Geekos. En esta ocasión tenemos con nosotros aquí a Tico Man. Hola, Tico. ¿Qué pasó? También quería agradecerle a Darth Vader y a Jardivitas que nos introdujeron hoy a este episodio. Y feliz de estar aquí otra vez. También tenemos a Brito Man de nuevo en el estudio. Muy buenas a todos. Bueno, aquí tenemos el gusto de... tratamos de deshacernos de otro miembro de nuestro equipo, pero no pudimos. Así que aquí estamos todos de nuevo. Y también tenemos ahora a Roberto. Quiere que le digamos... Mandito. él es el corresponsal en internet. Nuestro amigo cibernético. El ping es su saludo, dice. El Tamagotchi. Pero creo que puedes hablar, si querés decir algo. Está a través de Skype. Me parece que está desconectado su micrófono. ¿Desconectaste el micrófono, Robert? El silencio lo dice todo. Sí. Muy bien. Okay. Bueno, y también tenemos acá en el estudio con nosotros a Julius. Gracias, Omar. Casi te olvidas de mí otra vez. Gracias a todos. Otra vez. En el día. Sí, que lo tuvimos que ir a traer a su casa para grabar esto, pero... no. Pero no, casi no llega. Sí. Y yo soy Omar Egan, el técnico del grupo. Bueno, vamos a empezar con un par de noticias acerca de nuestro podcast primero. Me da mucha alegría, y hoy lo puse en el blog también, me da mucha alegría de que ya estamos en Podcast Alley. Podcast Alley es un website donde uno puede entrar y escoger sus shows favoritos. Es un site bastante popular, y lo mejor de esto es que a medida que uno va ganando votos, lo van poniendo en una mejor posición en el directorio. Al estar en una mejor posición en el directorio, quiere decir que más gente va a poder ver el show y van a tener chance de oírlo. Entonces, si les ha gustado nuestro show, por favor pasen a Podcast Alley y voten por nosotros en Comic Geekos. También me da mucha alegría decir que ya tenemos 3 votos en Podcast Alley para nuestro show. ¡Y somos 5 integrantes! Lo triste, cabal, es que somos 5 integrantes. Es que a mí no me gustó. Francis dice que todavía no era de su agrado el show. Vamos a ver si ahora nos convencemos nosotros. Yo no lo he oído todavía. Así es. Y bueno, esas son las noticias más que nada que tenemos en cuanto a nuestro podcast. También tenemos un par de noticias interesantes, y creo que Francis tiene una muy buena acerca de Star Wars y un leak que ha habido con respecto a la película y los paquines. Sí, como supuestamente esta vez vamos a estar hablando un poco más de películas basadas en paquines, que ahorita hay una gran proliferación de todas. Entonces, una noticia que estaba viendo hace poco en internet era de que como la gente de Star Wars, de Lucasfilms, quieren que toda la mercancía que se amarre con la película esté lista justo el día de la película. Entonces, muchos de los materiales como cómics, libros y cosas, y discos, se envían mucho antes. Especialmente en el caso de los cómics, que dura como 2 meses antes. Entonces, mandaron un cómic que es relacionado a la película, cuenta algunos puntos clave de la trama, y se les olvidó mencionar que no lo tenían que poner a la venta cuando les llegara a los distribuidores. Entonces, por poco se les hace un relajo y se revelan todos los secretos de la película, pero gracias a Dios dicen que lograron hablar y mandarle emails a todos los distribuidores que pudieron para que no lo quitaran del piso de venta. Y supuestamente hasta ahorita todos han cumplido, no han habido ventas por eBay de copias que salieron antes de que cayera el correo. Así que si ven en eBay un libro de Star Wars Visionaries, pues puede que les diga algo de la película. Así que si lo quieren comprar, ahí está. Muy bien. También creo que por ahí andaba flotando un script ya, ¿verdad? En internet. Ah, sí, correcto. Había un script. Bueno, también ves un script que no, nada que ver, era como de chiste. Pero que estaba muy bueno. Que estaba muy bueno, sí, estaba mejor la historia que la original. No, y también hay otro script, pero ese no lo he querido leer, pues, porque realmente no quiero arruinarme las sorpresas. Ok, muy bien. También tenemos un par de noticias acerca de Wonder Woman, creo yo, por ahí. Ah, sí. Vamos a ver, la noticia es que este jueves se dio a conocer que finalmente los señores de Warner Brothers se decidieron iniciar el proceso de producción de la película, y el paso principal era escoger al director. Nombraron finalmente a Joss Whedon como director y escritor, porque no tienen la historia lista aún, así que nos hace falta bastante tiempo para que logremos verla. Si no saben quién es, este señor Whedon es el creador de Buffy, la Casa Vampiros, y también de Ángel, el spin-off de la serie, y la serie de corta vida Firefly, de ciencia ficción. Tal parece que pesó muy bien el hecho de que él hubiera trabajado tanto tiempo con un personaje femenino tan fuerte como era Buffy, supuestamente, que lo comparan con Wonder Woman en ese, desde ese punto de vista. Y ahora todos estamos pensando quién será la actriz que lo irá a hacer el papel. De eso no se sabe nada hasta el momento. Ey, la Linda Carter no estará disponible. Se le cae el uniforme. Va a ser un cameo ya posiblemente. No se viera bien con tanto tirante que va a necesitar. Para poleas, tal vez. No, es que ya existe el Miracle Bra. Ah, de verdad. Sí. Solo se pega. Muy bien. También queremos... la vez pasada queríamos hablar acerca de películas y no nos dio chance porque en realidad nos empilamos con muchas otras cosas. Y quedó pendiente, entonces quizás en esta ocasión vamos a empezar hablando un poco de las películas. Y yo creo que si han estado viendo nuestro blog, se han dado cuenta de que Sin City es una de las películas que nosotros, por lo menos nuestro grupo, está esperando con más ansias. Quizás por la Jessica Alba. Jessica. Bueno, Se emocionó nuestro moderador. Sí, tenemos fallas técnicas en el momento. Gran parte del atractivo que tiene, atractivo visual que tiene esta película, son el esperado baile que va a hacer a Jessica Alba, a los Salma Hayek, que va a salir con el personaje de una prostituta, una bailarina que es parte del cast de la película. Realmente el cast es enorme, pues. O sea, ahí tenemos a Bruce Willis, Benicio del Toro, Clive Owen, Jessica Alba, Elijah Wood, Brittany Murphy. O sea, de ahí no hay falta de estelares, pues. Y parece que van a tratar de ligar muchas de las historias que han salido en Sin City, que son básicamente una serie de miniseries. Y la primera que salió es la llamada Seca Sin City, que es el personaje principal era Marv, que es un matón psicótico, pues. Entonces esa igual va a ser la principal trama de la película. Entonces si ustedes tienen la oportunidad de meterse a QuickTime, bajen el extra, está buenísimo. Si pueden ver también en Yahoo, pueden ver comparaciones de paneles del cómic con escenas de la película, y se parece que se desvivieron por hacerlo que pegara exactamente. Ahí pueden verlos en las comparaciones, ¿no? Sacado del cómic. Yo creo que en esta ocasión sería bueno si pusiéramos esos links en el blog también para que puedan verlos. Para todos nuestros oyentes. Para nuestros oyentes, nuestro blog está en comicgeekos.blogspot.com. Y ahí estamos poniendo noticias que son de interés para coleccionistas de paquines y de coleccionables, y también de películas anime. El día de ayer, creo que fue, nuestros panelistas fueron a hacer research de Constantine. Yo francamente no pude ir porque tengo una niña de 10 meses que demanda mucho tiempo. Pero te vamos a pasar la cuenta de las entradas y los refrigerios que tomamos en la película. Sí, lo vamos a poner ahí como... De los viáticos. Los viáticos. Ahora, pero antes, ¿por qué no dan un poco de información de Constantine, pero no de la película, sino más bien del lado del cómic? para todos los que no sabemos. ¿Qué onda? No, al revés. No lo hemos leído. ¡Ah! No, realmente es un cómic que no hemos... yo realmente no me he metido mucho. Hasta hace poquito tuve la oportunidad de leer... los primeros dos páginas de la serie que lleva Hellblazer, que hasta ahorita sigue saliendo a través de la Vértigo, y es una buena historia. Y la cosa es que visualmente, por lo menos, el Keanu Reeves no es el actor en su aspecto. Ahí estamos hablando con Brito sobre que el personaje está más basado en Sting. Según parece, en una entrevista, el creador de John Constantine dijo que la parte visual del personaje había sido basada en Sting. Pues si ustedes conocen a Sting y ven a Keanu Reeves, pues pueden ver que existen unas pequeñas diferencias que tal vez pueden ser notables a la hora de la película. Sí, yo oí por ahí que no era como muy convincente tener ahí a Bill and Ted Excellent Adventure y ahora tenerlo de maldito en una película. Sí, han habido varias críticas por eso, pero hablando en sí de la película, yo creo que para las personas que no han leído el cómic, como yo, por ejemplo, como yo también, pueden ir a ver la película y realmente la van a disfrutar. Realmente es una buena película, no se van a arrepentir de verla, y yo sí recomiendo que la vayan a ver. Si es un fanático del cómic, pues van a encontrar quizás bastantes diferencias. He leído comentarios de personas que no les ha parecido mucho la película, pero es comparándola con el cómic. Realmente la película es una película buena, y si tienen la oportunidad de irla a ver, vayan, no se van a arrepentir. Preguntan por acá que si sale Papa Midnight. Sí, sale. Es uno de los personajes que más ayudan ahí. Es más, estaba leyendo el cómic, estaba viendo de que sale desde el primer Paquín, y es un personaje un poco más rudo, pues ahí lo pintan como una persona neutral en una gran guerra. Pero en el cómic sí se involucra realmente, y su club es un casino, hay peleas de zombies, hay shows, barra show y todo lo que quieran, así con hasta con demonios y todo. Wow. Una pregunta, este personaje Constantine creo que es un antihéroe, ¿no? Pues sí, más o menos. Realmente, como lo describe el creador, que es Alan Moore, por cierto, es como un hechicero, o sea, una persona que puede hacer brujería, pero sus orígenes son de la clase baja, pues, o sea, viene de la clase trabajadora, y es más que nada su poder, o su principal habilidad, es poder manipular a la gente y salir de cualquier cosa. O sea, si ponerlo así, si él fuera salvadoreño, él fuera de la Sacarraca, pues sí. Él ahí, o sea, es alguien que tiene... De la Sacarraca, pero se da bien el casete, el techo. Cabal, o sea, tiene labia, tiene todo. Entonces, en el cómic, cabal, la magia es lo de menos, y lo que más hace es manipular a la gente y salir de sus enredos usando su inteligencia, pues, que tiene bastante. Muy bien. Entonces, en rating, una tabla del 1 al 10, comparado con las otras películas de cómics, ¿cuánto le daría vos, Francis? Uy. Comparado con cualquier película de cómic, porque no, yo le daría entre un 7 y un 8, un 7-5. Yo le daría un 8. ¿Julius? Un 8 también. En lo personal, me gustó mucho la película. Ok, perfecto. Sí. Ya debería de estar en todos nuestros mercados para poder ir a verla. No, sí, ahí hablaba Julius también de que rompía algunos clichés de películas normales. Y rompe el mejor de los clichés que puedes romper en este momento todas las películas. Sí, no se da a la chica. Ni siquiera la besa. Spoiler alert. Pero no lo piensen del que tenga un problema él con su identidad sexual. Sabemos no que es... la verdad del personal, el artista puede que lo tenga, pero en la película es un poco diferente. A no ser que le haya podido influir en el script a última hora y haya solicitado específicamente eso, pero no lo creemos. Aquí me están preguntando si este podcast es también para niños, y no way. No creo. Aquí hablamos de mangas, men. Siempre de hentai. Sí, hentai. Pues sí. No, la cosa es que cabal, sí, el héroe triunfa por su no por su fuerza, sino que por su inteligencia. La chica al final no se queda con él. No gastan tiempo de la película en un romance que va a hacer es quitar quitar tiempo a la historia, sino que realmente ocupan bien el tiempo de la película. Y lo mejor, el final es bien inesperado. No pueden adivinar lo que está sucediendo, cómo se va a resolver. No podemos decir más que eso. Muy bien. ¿Alguien que haya leído el cómic podrá tener insight en cómo va a terminar eso? ¿O también es, va a ser algo bien inesperado para los fans del cómic? Pues está basado en una historia sacada de la serie. Es una historia que se llamaba Dangerous Habits, donde le da cáncer pulmonar a Constantine. Entonces, él sabe que si muere, él va a ser de las personas más torturadas en el infierno por todo lo que ha hecho en su vida. En el cómic era más yuca porque él había engañado a Lucifer a tomar agua bendita. Entonces, casi lo envenena. Entonces, Lucifer tenía un odio contra él que solo eran ganas de que se muriera. Y entonces, él trata de ver... O sea, cómo la hizo de dormilona él. Ah, sí, sí. Le metió ahí su, al tapiz, le metió agua bendita. Entonces, él tiene que ver cómo sobrevive, pues. Y es lo mismo que hace en la película, pero según entiendo, la forma en que sale del problema es distinta. Ok. Bueno, buenísimo. También tenemos, bueno, toda una nueva serie de películas que pusimos en el blog que van a salir. No solamente, obviamente, Constantine, sino que también Francis tiene un listadito de películas interesantes que nos va a leer. Ah, sí. Bueno, de las que vienen, obviamente Sin City, que estuvimos hablando hace poco. También vienen Los Cuatro Fantásticos, que viene ahí por el 4 de julio, 4 de junio, no sé. De julio, este año, sí, correcto. La versión buena, ¿verdad? La mala versión que nunca salió al aire de la que ya hemos hablado antes. Cabal, en esta versión sale Jessica Alba también, por cierto. ¿Otra vez? Sí, sale de mujer, la mujer invisible. No sé, aquí va a pasar invisible. No va a salir. Creo que en el 19 le pagaron por aparecer en esta película. Otra que es basada en Paquín, aunque tal vez no mucha gente lo sabe, es Son of the Mask, que es ya hace poquito que salió. Y parece que no le ha ido tan mal, pues. Otra que está esperada también por la gente que le gusta esto es Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que al fin sale una versión de buen presupuesto de esta serie de libros que es bien popular, pero ha costado que salga esto. Otra que viene... Espérate, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, esa sí me la puedo muy muy bien. Fui un fan de los libros y también de la miniserie que sacaron en el BBC. También tengo los videos de eso, fue buenísima, buenísima. Pero mira, esos videos no están subtitulados, no están doblados, están en inglés británico, no se entiende la mitad de lo que dicen. Así que espérense que salgan en la nueva versión, mejor. No, pero bueno. Es que, bueno, si te has leído el libro, en lo que me gustó de la serie del BBC, es que agarraron el libro como que fuera script. O sea, no hay, creo que no pusieron ni una sola línea de diálogo distinta del libro, en las películas del BBC, que fueron muy muy muy buenas. Sí, también por cierto, hablando de eso, este mes parece que ya se estaba saliendo, ya se podía ordenar esa serie que hizo Omar, pero en DVD, así que tal vez ahí le meten un subtítulo o algo así, o traducción de inglés británico a inglés americano, pues, para la gente que... O no. Cómprense el libro y lo van leyendo mientras ven los videos. Ah, también. Un ojo en el libro y otro. un ojo en el libro, otro ojo en la pantalla y una mano en pausa, por favor. Que no creo que puedan hacerlo al mismo tiempo. Bueno, otras más películas. La última de Blade, que Blade Trinity, parece que iba a acabar la trilogía de Blade. Debería de acabar la trilogía, si es la tercera. No, si Hitchhiker's Guide son una trilogía de 5 libros. Entonces, todo es posible. Es la única trilogía de 5 libros que hay ahorita en el mundo. Ahí se pueden ir dando una idea de la calidad de esos libros. Y el buen tiempo que van a pasar leyendo. No pueden contar hasta 3 esos libros. Así que ya ven por dónde va. La cosa es que la trilogía de Blade, ahí supuestamente acaba... La serie de películas de este personaje, pero según dicen, otros personajes que introducen en ese libro pueden los están viendo si son populares para que sigan como franquicia. Entonces también es algo que hay que seguir viendo. También están filmando o empezando ya todos los procesos para la película de Superman, la nueva, que va a ser dirigida por Bryan Singer, que es el mismo director de X-Men y X-Men 2. Así que mucha gente lo está esperando porque se ha visto que este señor sí pueda hacer películas, pues, y más películas de Paquinas. Pero como que... ¿Esa es la razón por la que él ya no va a dirigir X-Men 3? Por eso, sí, por eso. Por eso los tienen bien fregados ahorita en X-Men 3, porque están buscando un director que lo sustituya y que la gente pueda confiar en él, que no vaya a fregarse en la historia. Ah, cabrón, Joel Schumacher, uy. Deje ver, ¿qué más? Ah, bueno, ya viene Batman Begins, que los villanos serán el Espantapájaros y Ra's al Ghul. Que cuenta un poco más el origen de Batman, o sea, le da borrón y cuenta nueva a las películas esas todas. No sé si... choleras que han salido últimamente de él. Roberto como que es el experto en Batman del grupo, ¿no? Ah, sí, tal vez dice nuestro algo. Nuestro amigo imaginario, Roberto. Nuestro amigo, ¿qué puede decir? A ver, desde internet. Roberto, puedes conectar tu micrófono y hablarnos un poco acerca de Batman. Vamos a tratar de conectar con Roberto en el ultramundo, donde quiera que esté. Estamos con la Ouija. Contactando Roberto. Roberto. Mejor sigan ustedes, dice acá. No quiere venir al plano astral. No quiere salir al plano astral. Okay, vamos a continuar. Ni modo. Bueno, ahí lo pones en el blog para que la gente llegue a leerlo. Sí, sus comentarios. Pienso si es un personaje real o imaginario. Sí, cabal. Hay incógnita de que sí, de veras existe. Total, en el blog casi no escribe. Cabal. Bueno, dice que ya salió Roberto por aquí por el Skype, que ya salió un theatrical poster que está chivísimo. Por lo menos nos pones el link entonces para ponerlo en el blog y que podamos verlo más adelante. Sí, sale Batman con un montón de murciélagos volando sobre su cabeza. No se había bañado. Suponemos que después de comer pupusas. Suponemos que tomaron la foto antes de que algún vampiro le echara una cagada en el traje, porque sale limpito. Bueno, siguiendo las películas o seguimos haciendo pedazos a Batman. No, ya pasamos al resto de las películas. La otra que también está, no sé si está va para salir este año o qué, pero es V for Vendetta, que es una serie que hizo Alan Moore cuando todavía escribía solo. Casi solo en Inglaterra, sobre un personaje que lo han descrito como un héroe terrorista, que básicamente lo que quiere es derrocar a un gobierno represivo que tiene en Inglaterra en el futuro. En la película va a salir Natalie Portman, que es la princesa Amidala de esta serie de Star Wars, que tal vez la han oído. Y al parecer es algo que también están esperando mucho, porque también va a ser producida por los hermanos Wachowski, que son los de The Matrix. Wow. Aquí nos está diciendo, eso es nuevo para mí. Bueno, que ya van a ser hermano y hermana. He oído un rumor ahí todo extraño. Bueno, pues son los Wachowski. Mira, una pregunta. Los Wachowski, obviamente The Matrix, eso era una historia de ellos, ¿verdad? No era basada en ningún Paquín, era algo que ellos... Sí, ahí son las influencias que sacaron de Ghost in the Shell, de Blade Runner, de todo eso. Y Dragon Ball se ha hablado también, que la influencia bastante. Sí, también. Y Superman. Dice el personaje imaginario que sale en noviembre, dice Roberto, que V for Vendetta cabal sale en esa época. Y según lo que también está diciendo nuestro amigo imaginario, la historia se lleva a cabo en un futuro, pero respecto a 1986. O sea, es en 1999, pero como que se fue el futuro de 1986. Sí. Si te entendí bien, ¿no? Sí, porque el pasado del futuro de ellos es el pasado nuestro, entonces... Sí, ok. Sí. Mira, pero en Matrix siempre se les criticó a los hermanos... A los Wachowski. El hermano y hermana. Siempre bueno, y cuando todavía haya un dos masculino. Hermanos, no sé si uno cambió algo en sí, pero bueno, que se basaba mucho en la serie de Paquines de Vértigo, Los Invisibles, The Invisibles. Tenía un tema muy, muy similar. Ok. No me la puedo. No, tampoco. Todos los días se aprende algo. Gracias, Julio. Pero bueno, hubieran pasado a traer si no hubieran dicho eso. Lo que les quería preguntar era que si, bueno, la historia era de ellos. Esta V for Vendetta no es una historia de ellos. No, es de Alan Moore. Y ellos van a producir. Correcto. Parece que ellos no van a dirigir. Estaba viendo un rumor de que uno de los second unit directors, de los directores de las unidades secundarias, él lo van a poner de unidad primaria, pero no sé. Yeah. O sea que podemos esperar ahí un par de esas escenas espectaculares visualmente hablando. Ah, con Natalie Portman, sí. Bueno, hablando también de Alan Moore, parece que ya están en desarrollo, está aprobada la película de Watchmen, que es así, realmente no entiendo cómo la van a hacer película, porque es tan es tan densa la historia que o dura 3 horas o es una trilogía. O le cortan tanto que no se va a entender o hacer trilogía. Una trilogía de 4 episodios. Danos una reseña de 1 minuto de lo que es The Watchmen en Paquines. En orden alfabético. No. Y de atrás para adelante. Y en francés, por favor. Y acaba así. No, momento. No es, ahorita no se sabe nada realmente. Solo se ha aprobado. Está la noticia que no, pero los paquines. ¿Por qué? Porque dices que los paquines es bien denso. O sea, ¿de qué se trata normalmente? Bueno, básicamente es una historia. Bueno, básicamente tiene muchos personajes. Otra es una historia que toma lugar durante los años 80, digamos, cuando estaba la Guerra Fría y la amenaza nuclear, pues, o sea, todavía se sentía de que podía acabarse el mundo en cualquier momento por una guerra nuclear. Y están tratando de resolver un misterio. Cada personaje tiene su tiene su historia, pues, no solo resolver un misterio de quién mató a otro de los superhéroes de él, sino que quién está al parecer orquestando el fin del mundo. Entonces, una historia toda complicada. Todos los orígenes que cuentan de los personajes, cada quien tiene su historia súper interesante. Y al final todo lo amarran. Así, increíblemente. Entonces, no sé cómo le van a hacer para hacer una sola película, pues. Hay demasiado de qué hablar ahí. Okay. Aquí nos dice nuestro amigo imaginario que ya me siento yo como la voz de Roberto. Que ya se pueden bajar wallpapers de WatchmenTheMovie.com. Si alguien está interesado en verlo, pueden ir al sitio. WatchmenTheMovie.com. Okay. Vamos a ponerlo también en el blog. Ah, muy bien, no te preocupes con el tiempo, que apenas vamos a 27 minutos. Julio, ¿hace qué? No, nos han traído agua. Sí. Una pregunta que se nos olvidó. Fíjate que siempre lo hacemos a los panelistas. Bueno, siempre lo hacemos. La vez pasada le hicimos. En todos los podcasts se ha hecho. Dos veces lo hemos hecho. Sí, no, la pregunta... Y después vamos a entrar en una discusión de esto, pero la pregunta es con Julius, que es nuestro nuevo panelista. ¿Cómo fue que se empiló con los paquines? Su historia con respecto a los paquines. Su origen, superhéroe. Y sus paquines favoritos, sus historias favoritas. Por favor, sea bastante específico, porque si no Roberto va a poner tu verdadera historia en el podcast, como él se encargó de ampliar la mía. El amigo imaginario va a poner la historia. Sí. Mira... Por lo que oí el primer podcast, que no lo quise oír completo, me quedé dormido a la mitad. Este panelista, de los que no ha votado. Uno de los votos que faltan. Dedicado a panelista, por eso me hemos escogido. Me pasó muy similar a mis compañeros. Tengo doble origen, el primero en el tiempo. Por favor, excluyanme de que eso igual de... Borraremos eso. Sí, eso en la edición. En mi primera infancia... mis papás eran de la opinión de que los paquines no servían para nada, así que yo nunca veía un paquín en mi casa. Hasta que en una ocasión una tía me ofreció para un cumpleaños que escogiera cualquier regalo que pudiera pedirle. Y tuve la original idea de decirle, hey, regáleme paquines. Tonto de mí que nunca especifiqué más de eso. Y para mi cumpleaños recibí... Salipimienta. La pequeña Lulú, Periquita, Archie, Tarzán... Uno de la Canario Negro, gracias a Dios. Uno de Batman. Y eso fue todo. Así que de eso nunca pasé hasta que hace 10 años. Gracias a Dios que no había salido Memín y Calimán. Decímelo ahora. Condorito. Y hace 10 años cuando mis amigos comenzaron a pedirlos, pues me comencé a unir a sus reuniones. Cada vez que les venían pedidos para ver de qué se trataba, traté de... escoger alguno que me gustara, pero todos iban en historias encadenadas, bien complicadas, y buscaba algo original. Así que lo que sucedió es que todas mis elecciones fueron erróneas al principio. Comencé con Green Lantern, solo para que tres paquines después lo hicieran loco y lo hicieran malo. Después escogí X-Men 2099, lo recuerdo con mucho cariño la historia. Mala. La cancelaron un año después, si es que no menos. Y poco a poco logré escoger mejores cosas. Hoy en día me ha dado por pedir paquines franceses. Como y él no lee francés. No lee francés. Están traducidos al catalán. Los dibujos son muy bonitos, a decir verdad. Son pintados. Estoy leyendo Green Lantern nuevamente, el relanzamiento del personaje que comencé a leer hace 10 años. Que ya la cancelaron. Y ahora. Es rumor. Sí. Okay. Si alguien quiere empezar a pedir una serie, pueden comunicarse con Julio y si él se la recomienda, no la pida. Y leyendo Hulk también. ¿Y tu favorito? Mi favorito a nivel paquín. Tendría que decir que tal vez es Batman, a pesar que no los pido. Ah, por eso no oye este podcast. Sí, pero es su favorito, es su favorito. No lo oye, qué bien. Es que si lo empieza a pedir, lo cancelan. Entonces, ¿no? Muy bien. Gracias, Julio. Les conté el primer paquín que pedí, a decir verdad, fue uno que resultó satánico. ¿Eh? Pequeña Lulú. Venía con un corazón de cabra. A esta altura me da miedo botarlo porque puede regresar solo. ¿Cuál era? Por favor, cuelgue un pollo antes de leer el paquín. ¿Cuál era? Se llamaba Cena con X. Cena. Sí. ¿No era China? ¿Te dices agarrar? No era China, era Xena y supuestamente era una antigua bruja. Según vos era obscena. Que era adoradora del diablo y salen unas historias mero traumáticas, pero no quiero entrar más en detalles. ¿De qué casa era o de qué? Era una empresa independiente, pequeña, de esas que nunca sobreviven más de 6 meses, gracias a Dios, porque no lo siguieron publicando. Satán Comics se llama. No sé cómo salió todo. Sí. No, nadie se puede imaginar que podía llegar. Empezaba en el issue número 666 y iba para atrás. Pero ahora ya le regaló. Pasaba la página solito. Ya le regaló el paquín. Ya se lo regaló a su hija el paquín. Bueno, muy bien. Y ahora un poco de la polémica. En el blog, yo no fui. Roberto puso un post acerca de los inicios de Brito Man con los paquines. Ah, la historia, ¿verdad? Entonces queremos oír the real story. Preguntémosle a Roberto. ¿Qué pasó con...? Bueno, la verdad que Roberto tiene la... Nuestro amigo imaginario, que créanme, sí existe. Tiene la... Pero imaginario. Tiene la habilidad de tener para muchas cosas, entre eso todo lo que es relacionado a paquines, una memoria fotográfica increíble. Autista. Me acuerdo cuando una vez yo le mencioné si alguna vez había... Se acordaba de una... De una película de animada que daban en el canal 2 cuando estábamos en tercer grado, y él me dijo: ah, sí, la película se llamaba Matches Malone. Puso aquí. No, ¿cómo es que se llamaba la película? Roberto, ayúdame, ¿cómo se llamaba la película? A la Casa en el Grande, ya no recuerdo. La película se llamaba La Casa en el Grande. Y me dijo: ah, sí, se llamaba La Casa en el Grande. La última vez que la dieron fue en el canal 6 a las 2 de la tarde en 1974. Increíble la memoria, así es que le agradezco a Roberto que aclaró, lloviendo, sentía que aclaró mi historia en el blog. Muchas gracias, Roberto, todos te queremos, gracias. Bueno, mira, si tenés tan buena memoria, un paréntesis, conseguiste el paquín de la Canario Negro donde lucha con el fulano calculadora, el Calculator Man. Gracias, Roberto. Calculator Man. Pues no me puedes explicar, Julio. Bueno, no. Creo que no quiere explicar. Ajá. Bueno, ahora los temas, bien. Sí. Creo que vamos a mover los paquines que tenemos aquí lejos de Ticomacho. Sí, se nos va. No, ahora ya llegamos a quizás a la mitad, a la media hora. Y ahí yo creo que es suficiente tiempo ahorita para hablar acerca de un tema que es muy cercano al corazón de todos nosotros, y es las películas chafas. Y por chafa, lo que quiero decir es que son películas malas, o sea, de muy bajo presupuesto, con malos actores, si se les puede llamar actores, y con tramas en algunos casos basadas en cómics. Creo que la que tenemos que hablar, la número uno de todo esto, es Octagón. Bueno, Máscara Sagrada. Octagón y Máscara Sagrada en lucha. Yo creo que aquí vale la pena hacer una aclaración, que hay que diferenciar en lo que es una película mala Y lo que es Octagón. Y lo que es Octagón o este tipo de película. Este tipo son esas películas que ustedes pueden ver que son más que malas, que son tan malas que realmente resulta entretenido y divertido verlas, que uno disfruta lo malo que es la película. Para ponerles un ejemplo, Octagón y Máscara Sagrada es una de esas películas tan malas que da gusto verlas. Pero tiene secuela. La segunda parte ya se esforzaron, quizás ya tenían un poco más de presupuesto y ya no es tan mala. Entonces ya no se disfruta verla, ya es un poco, ya es mejor y le mata la gracia, ya queda dentro de mala, no alcanza a pasar al otro campo. No sé quién quiere comenzar a hablar de Octagón y Máscara Sagrada. Bueno, ¿quién fue el que la descubrió para empezar? Nuestro amigo imaginario Roberto. Lo trajo del plano astral, esa película. Parece que se la mañoseó a un su amigo que la había comprado en un súper, en un bin que tenía ahí con películas como a 10 centavos cada película, algo así. No, ¿eso fue aquí o fue en México? Creo en México fue. Hagamos la aclaración, no confundir. En Walmart. Perdón, en Walmart. No en Walmart, pero Walmart México, Roberto. ¿En Walmart México? Sí, Walmart México. No, ¿Roberto? ¿Roberto? Walmart Monterrey. Okay. Ah, okay. No confundir con Octagón, donde actúa Chuck Norris. Una película de artes marciales, sí, por favor. Estamos hablando Octagón hecha en México y por mexicanos. No creo que exista más de una copia de esta película. Y la compró una persona, sí. Y bueno, historia cierta y cosa rara, que nosotros queríamos digitalizar partes de Octagón, que estaba tan mala que queríamos mandarle esas partes a la gente para que se mataran de la risa, pero esa película tan pura babosada no se dejaba digitalizar. Está protegida todavía, no lo hemos logrado hacer. Tiene un esquema de protección irrompible. No sé por qué se molestaron. Creo que les costó más protegerla que hacerla. Yo creo que simplemente está mal grabada. Tenemos una llamada de la audiencia. Pausa. Ok. Lamentablemente estaban criticándonos. Eran afán. Que nos tuvimos que cortar. Sí. Todas las niñas que nos están esperando allá afuera, no se preocupen, ya vamos a salir, no tienen que seguirnos hablando. Sí, claro. Aún no tenemos lo de la leche, conste, pero lo vamos a conseguir. La procuraduría no habló. No busque, pero bueno. Pues sí, para darles una reseña de la historia. La historia es una épica sobre un luchador que busca su identidad en este mundo cruel. Es Chuck Norris. Es de un luchador de lucha libre mexicana enmascarado que se hace llamar Octagón. Que su forma de pelear es así de artes marciales aprendidas en el Oriente, según el origen visto en la segunda película. Sin embargo, y por supuesto, con su inseparable amigo Máscara Sagrada. Sin embargo, ninguno de los dos puede hacer nada si no hay nada en que treparse para aventarse encima de los malos. Ah, sí, necesitan una cuerda, una piedra o algo en que subirse. Y también los diálogos están algo cortos, porque por ejemplo Octagón se ve a leguas que está leyendo de alguna cartulina que le han puesto atrás de la cámara, y Máscara Sagrada habla así porque tiene una máscara sobre la boca. Entonces cualquier diálogo que dice no se entiende. Si se imaginan, si alguna vez han visto las películas del Santo, tal vez esta es una de ese tipo de películas que ustedes pueden ver a los superhéroes descansando en la sala de su casa una tarde de domingo, pero tienen que tener la máscara puesta, obviamente no se la pueden quitar. Y según parecería el diálogo de la película, pero el diálogo real de la película, o sea, el track de audio de la película fue grabado realmente mientras la estaban filmando. Entonces se oye realmente cuando esos tipos hablan como que si están adentro de un bote de leche, porque puede volver así, que ni siquiera se te entiende. Pero la cosa es que la actuación del personaje es lo mejor. Ahí si ustedes pueden ver los diálogos, la emoción que le meten. O sea, está leyendo realmente, ¿no? ¿Cómo era el diálogo famoso? Mira, Octagón, no me gusta lo que estoy viendo. Y con la mini grabadora, cactaré. No, bueno, la cosa es que tienen que ver esa película. Algo que no pueden dejar de hacer en su vida. Por decirles algo, la historia, la primera vez que se ve el personaje, los personajes, perdón, Octagón y Máscara Sagrada, van en sus Harleys en la carretera. Se ven a lo lejos que con se acerca a la cámara. Quemado. Ah, sí, tiene un foco quemado en la Harley del Octagón. Entonces están en la carretera, se aproximan a la cámara y hay una mujer ahí pidiendo ride. Entonces vienen ellos, paran. O sea, simplemente paran. La mujer simplemente se sube, no median palabras, no dice a dónde va. Ya van 5 minutos de película sin nada de diálogo. Ajá, o sea, esto es 5 minutos de película y no se ha dicho nada, no han dicho ni hola. Después cambia la escena, se ven a los malos, tampoco dicen nada, solo es una escena donde se conocen. Cambia la escena otra vez, estaba en Máscara Sagrada en sus motos, y la hitchhiker que recogieron, a saber, jamás se vuelve a mencionar en la película, jamás se vuelve a ver, yo creo que la botaron a medio camino y no se fijaron. Y así, así van las cosas. En el clímax de la película, se están dando duro contra una banda de mujeres que se infiltran en un museo a robar unas reliquias. Que una de ellas es la Lina Santos. Ah, por cierto, de sus primeros papeles. La cosa es que al estarse dando duro, cambiaron por los dobles de acción. O sea, hubiera sido mejor que los dobles de acción de las mujeres hubieran sido mujeres. Pero no, pusieron unos luchadores que hasta la barba hasta se les ve. En el pecho. No, ¿qué es eso? Entonces, bueno, eso les da una pauta, pues, para lo que puede ser. Y usted, este es el tipo de películas que, gracias a Dios, se nota que tiene un trabajo de edición. Pero podemos ver que en una escena ves que un héroe le pega a uno de los villanos y ves que el villano lleva una camisa blanca, pero cuando cae al suelo la camisa ya es roja y cuando se levanta la camisa vuelve a ser blanca. Oh my God. O el villano pierde el acento. Al principio tenía acento. Era un alemán o gringo, no sé qué era, pero después... El ladrón. Y por supuesto la tecnología, la parte tecnológica esto. Del overlay. Eso mencionó por aquí nuestro amigo imaginario, sí, de los binoculares. Es que eso fue lo que comenzó todo. Sí. Esa fue la escena que por la que vimos esa película y esa escena te captura completamente. Es una toma de binoculares, como la han visto, que se ve un fondo negro que en forma de antifaz que ponen en los dos lentes de los binoculares. Pero que está este antifaz como que lo habían cortado mordida, o sea, una... Agarren una servilleta, córtenlo con la mano, póngalo descentrado y les queda mejor que como se veía en la película, se los puedo asegurar. Ay, no. Esa fecha de 4 de agosto, Roberto... ¿Cuándo lo vimos? Es la que cuando la vieron. Veníamos de ver La Momia, por cierto. No, fuimos a ver La Momia después, ¿o? No, antes. Dime La Momia primero. Y es que Roberto se acuerda. Solo Roberto se acuerda y no, está aquí. Pero aquí, gracias a la tecnología, podemos tener comunicación directa con Roberto desde el otro mundo. Roberto, habla. Comprendan, él está en Sacarrás, por eso no puede salir, pero tiene acceso a internet. Sí. Bueno, dice que ya han pasado casi 7 años y todavía le siguen encontrando fallas. Cada vez que la vemos podemos sacar un detalle más que no habíamos visto, como por ejemplo un muerto que levanta la mano cuando lo van a poner. Correcto, un muerto le quiebra en el cuello, después, bueno, vamos a cargar el cadáver y el muerto, por ayudarles, levanta la mano para que lo puedan cargar mejor. ¿Cuál era pueden ver cuando ocupan la computadora para encontrar el archivo donde está el archivo del personaje que andan buscando, que y son tres folders los que tienen con dos páginas cada uno. Necesitan una computadora para ver. Congela la imagen, Octagón. Cuando congela están captan con una mini grabadora, perdón, captan como dicen palabras. En la película se van en unos ultraligeros, filman la guarida de los malos y sale ahí un personaje que lo pueden ver así de lejos. Entonces viene uno y le dice: agranda la imagen. Entonces se ve el VHS que tiene para agrandar imágenes. No sé de dónde lo compraron. Y la imagen lejos es una. Cuando la agrandan está hasta con otra camisa el personaje. O sea, otra camisa, otra pose. Es una foto firmada, ¿verdad? Foto de estudio le tomaron. Foto de estudio. Bueno. Y así, si nos podemos decir todas las fallas, no acabamos. Sí, no, y mejor vean la película, definitivamente. Si la pueden conseguir en internet. Porque ya, ya ni siquiera Roberto, ni el que la compró, la tiene, porque la tenemos decomisada. También podemos hablar de otras que está recomendando aquí Roberto. Espérate, antes de hablar de eso, quería nada más preguntarles de la historia, esto de los luchadores. ¿No? El folclore de esto es o sea, súper mexicano, pero ¿está en realidad basado en cómics o hay cómics de eso ahora? ¿De dónde es el origen de estos luchadores? No nos pongamos sociológicos, lo siento, no tiene nada que ver con paquines, pero son enmascarados y se pelean. ¿Qué, sí, así que para gusto. Alguien creo que podría ser el héroe. Ah, hay muñequitos de Octagón, dice. Ah, sí, pero ¿muñequitos animados o figuras de acción? Me imagino que figuras de acción, no creo que haya muñequitos animados. Ah, sí. A menos que salga en Mucha Lucha. Mucha Lucha. ¿Pero hay paquines de esto ahora? No, creo. Vale más el paquín que la película. De plástico medio cholerín, dice acá. Bueno, sí, así el personaje. Bien arreglado en la figura. Fiel al modelo. Bueno, pues sí, por ahí también estamos viendo... somos de los que buscamos películas de este tipo porque nos gusta hacer las pedazos. Hartar un poco de ácido de batería y ponernos a despedazarlas. Science and Mystery Theater 3000 era nuestro show por excelencia. Vale, es nuestro guía. La cosa es que también la vez pasada logramos rastrear una película que se llama Robocop Vampiro. Ese nos costó. No es que nos costó, le costó a Roberto, nuestro amigo imaginario. ¿Cuántos años fueron, Roberto? Fueron más de 10 años buscando esa película. ¿Pero a dónde fue que la vieron? La primera vez que supimos de la existencia de esa película fue viendo un catálogo de cómics. Vino aquí a El Salvador. Oh. Si ustedes tal vez se recuerdan que salió en el diario el póster de la película que era realmente Robocop. Era Robocop atrapando a un monje vampiro que parecía a Rodney Dangerfield. Y salió, pues vino al país. Duró como una semana, tal vez. Porque... a lo mucho. Después encontramos un catálogo de cómics a donde estaban vendiendo la película, pero era para esa época que teníamos acceso al catálogo, pero no podíamos pedir mucho realmente. Entonces... la descripción de la película en el catálogo decía literalmente: no sabemos el origen de esta película, pensamos que viene de... mencionaba un país que no recuerdo, ya Roberto me va a corregir aquí en el chat. Y realmente imagínense cómo es esa película de mala, que ni siquiera quienes lo estaban vendiendo saben cuál es. De Filipinas, creían que venía de Filipinas. Desde entonces empezamos a buscar la película. La pedimos una vez que la pusieron a la venta en Amazon. Pero creo que era mentira porque la pedimos y no vino. Al final Roberto la logró conseguir, no sé cómo, creo que en eBay o no sé a dónde la consiguió Roberto. Y logramos verla después de 10 años, pero la espera valió la pena. Bueno, por cierto, para verla tuvimos que verla desde la computadora del Brito, conectada a la televisión, porque no tocaba en ningún DVD, o sea, era así de mala, pues. Se rehusaba el DVD a tocarlo. Tuvimos que hacerle harakiri a mi computadora, la despedazamos, la dejamos toda cambiándole, poniéndole partes más choleras para que la pudiera. Le hicimos un downgrade a la computadora para que pudiera tocar. O sea, la pasamos a Windows 95, sí. Pues, para que tocara. A Windows 3.11. La cosa es que realmente es tan mala, por decirles algo, que tomaron dos películas para hacerla. O sea, realmente son dos películas que las han recortado porque tenían una trama medio similar. Entonces las partes que medio pegaban las juntaron y hicieron una sola. Y imagínense una película donde en unas escenas salen unos personajes rescatando a una agente antinarcotráfico en no sé de qué lugar, y la siguiente escena es Robocop, que es un Robocop que básicamente está vestido en un traje de catcher que está pintado de plateado. Y con mucho, mucho papel aluminio. Y con papel aluminio, dejaron sin nada a la mamá del actor. O sea, ¿qué es eso? ¿En qué lenguaje estaba esta película? Está en inglés. Ah, sí, está doblada en inglés, mal doblada, por cierto. Mal doblada en inglés. Pero el 90% de los actores son asiáticos, no sabemos de qué país, y solo los principales son caucásicos. Ah, el chivazo es el... es un chelito. El Tom. Robotom. Robotom. O sea, él dice, sí, tenemos que... los malos. Tenemos que detener a Tom, el agente de narcotráfico. El agente, yo creo que solo uno había. Y entonces, si matamos a Tom, podemos hacer lo que queramos con nuestro droga. Vale, que hacer un chivazo el Tom. Y lo logran matar, pero lo reconstruyen, tienen la tecnología y lo logran hacer un personaje cibernético. Con un soldador auto que se ve hasta cuando lo están encendiendo. Ni siquiera pudieron hacer la paja de que era otro aparato más sofisticado. No, y la escena en que lo construyendo era como 2 segundos. Y esa es la mejor parte. La cosa es que para matarlo, los malos maquinan un plan que es hacer resucitar zombies y ahí meter la droga para contrabandear. Y los henchmen del villano dicen, sí, vamos, jefe, hagamos ese plan, que sí, siempre funciona. Por cierto, no sé por qué los zombies tenían que caminar con las manos, los brazos levantados hacia el frente, a 90 grados perfectamente, dando pequeños saltos hacia adelante. Esa era la única manera como ellos se podían mover. Era un plan perfecto. Y para... aún así a Robocop les costaba alcanzarlo. Un plan perfecto para meter droga. Nadie va a sospechar que la droga está dentro de los zombies. Sí, sí, sí. Correcto. Y lo mejor, la forma de matar a los zombies era pegarle post-it en la frente. Sí. Muy buen detalle, ¿verdad? ¿Decían algo los post-its o eran en blanco? Creo que tenían un símbolo. Tenían manchones al estilo chinitos, pero... Pero no sabemos qué estaban haciendo ahí. Y, bueno, el clímax de la película es una persecución a pie. No, no, pero antes, perdón, antes de que llegues al clímax, tenemos que mencionar la escena de la playa, que van caminando en la arena y tiran una bomba que genera una pared de fuego de aproximadamente 5 centímetros de alto. Que no llegaba hasta el final de la playa. Y porque... que ni siquiera rodeaba completamente al Robocop vampiro, Robotop, como sea, sino que él tuvo que escarbar para pasar abajo de la arena para poder pasar al otro lado, cuando solamente daba un paso para un lado y él podía pasar perfectamente. No, y la otra era que en una escena, media hora después, sabemos que puede volar. No sé por qué no voló en esa ocasión. Al menos sabemos por qué no se metió al agua para rodear el fuego. Se podía oxidar. Sí, se podía oxidar. Ah, no, en esa escena le tiran un bazucazo. ¿Se acuerdan? Es que esa es la escena. Para mí, esa es la escena de la película. Ah. Cuando le tiran un bazucazo, lo destruyen a media película. Y ustedes pueden ver el cambio, que realmente lo que destruyen es. Es un espantapájaro prácticamente. Sí, un espantapájaro cubierto de papel aluminio. Imagínense que el traje de él era el traje más cholero que se podían imaginar. Pero el espantapájaro es todavía peor. O sea, solo pudieron hacer un traje de Robocop y no se dieron el lujo de poderlo destruir en esa escena. No hay suficiente papel aluminio en el mundo para poder hacer eso. No le alcanzó para hacer otro. Alcanzaron a ir al súper. No, y la cosa es que lo reconstruyen como en 2 segundos. O sea, para construirlo tardó como 5 y la reconstrucción 1 o 2. Sí, otra vez. Con eso lo logramos. On off. Tenía un botón de on off. Reconstruir. Rebuild. No, si era paloma, el robotón. El robotón vampiro. Muy bien. Esa es otra de las famosísimas películas, pero a mí me llamó mucho la atención una que posteó ahí Roberto la vez pasada, que era Three Dev Adam. Y esa no sé si alguno de ustedes sabe más de eso o ya la pudieron ver. No, no, yo creo que sería bueno verla y podemos tener en un podcast vamos a hacer más research. Básicamente más solo para un adelanto para que bajen el siguiente podcast es los personajes principales, los héroes, el Capitán América, el Santo, el Enmascarado de Plata, y el villano es el Hombre Araña. Y sí, es una película no de dibujos animados. Es con gente. Es con gente, es con actores. Y por cierto, hecha en Turquía. Hecha en Turquía, que al parecer ahí le gusta agarrar personajes establecidos y hacerlos pedazos, porque no se puede escribir de otra forma. Se imaginan la calidad de los trajes, la calidad de la... yo solo lo puedo decir por las fotos que hemos visto, pero les prometemos que vamos a hacer un review especial para esta película. Creo que valdrá la pena. A propósito, estas películas así, por ejemplo, Robocop Vampiro, ¿se puede comprar en Amazon o hay que súper rebuscarse para encontrarlas? Hay que rebuscarse, pero sí, esta, según Roberto nos estaba comentando aquí por medio del chat, sí fue comprada al final en Amazon. Ajá. Con bastante paciencia, pero fue comprada en Amazon. Okay, perfecto. Otra pausa y como mientras yo leo paquines. Sí. Cada vez que Francis abre la bolsa de los paquines hay una de esas pausas extrañas. Oh. Está bien, tu X-Men 2. Pues sí, entonces ¿cómo cerramos esto, bro? Bueno. Ya nos queremos ir. Ya estuvo. Tenemos hambre. Perdón, ya salió del baño, Julio. Sí, sí. ¿Qué puedes opinar, Julio? Estaban buenos los burritos, Julio. Ok, ¿fuiste a dejar algo? ¿Sabes que tengo un fósforo? Julio, ¿alguna de tus películas favoritas? Omar, perdón, ¿de qué estamos hablando? No, que una de tus películas favoritas. ¿Películas favoritas de las choleras? O de cualquiera, en realidad. Ah, está Iga, está... Iga, todas las de Science and Mystery Theater. Bueno, sí, de la segunda temporada. Godzilla contra Mechagodzilla. Ah, Godzilla 2000. Ah, sí. Godzilla 2000, no, pero esa es... Es que ya no va llegando buena, entonces ya no va llegando buena. No, yo me quedo también con Octagon. Octagon es... Sí, esa es la reina. No hemos encontrado una, ni siquiera en los Cuatro Fantásticos la versión... versión prohibida de los fantásticos. El hombre elástico demuestra sus habilidades. Y la mujer invisible solo puede ser invisible en la ropa. En la versión adulta. Ni siquiera esa le quita el puesto a Octagon. Creo que es tan difícil. Tan mala que ni siquiera da risa, dicen por acá. Ok. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí llegamos. Muchas gracias por oír nuestro podcast. Y nos esperamos la próxima semana. Nos dejamos con Jimi Hendrix. Envíennos sus emails y audio comentarios en formato MP3 a audiofeedback@gmail.com y los incluiremos en nuestra siguiente grabación. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas y coleccionables. Si les ha gustado nuestro show, voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra sección de enlaces en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com.